Barrio Sachi, José Ignacio Díaz, Barrio General Busto, Alberdi, Alto Alberdi, la contra de Barrio Pueyrredón, Libertador, Barrio Comercial, Marcelo T. de Alvear, Inaudi, Santa Isabel Segunda Sección, Barrio Providencia, Al Argüello, Iñazú, vamos, San Martín, San Martín, la Bajada Galán, Matienzo, Empalme, ahí va, va, Villa Corina, Villa Salay, la Magnol, no, la Malvina, la Malvina, la chica de Güemes, Iñazú, la chica del barrio Güemes, la chica del teatro La Cochera, ahí va, arriba las palmitas, vamos, opa, dispersarse. Ah, o sea que solamente nosotros solos saltamos. Todo el mundo está el turco, ¿dónde está el turco? Salta el turco, vamos, vamos. Todo arriba, vamos, vamos, vamos, vamos. Ahí está. Beso a beso, me enamoré de ti. Por tu cuerpo, el agua deslizándose en tu espalda, el viento rozando tus cabellos, tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego. Mi boca se hizo amiga de tu boca, tus brazos apretándome, me siento rubia. El tiempo va pasando, abrazado a tu cintura, deseándote, amándote, como no había ninguna. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso. Caminando por tu pecho, besándote hasta el centro de tu cuerpo. Tus labios en mi cuello, desatando mi locura, deseándote, amándote.